Me llamo Fernanda, tengo 6 años. Mi jardín se llama Inalum. Me gusta inglés. Mi mascota es un cachorro. ¿Cómo se llama? Se llama Terry. Vivo en la isla de Chiloé, Chile.